mensaje para dar a conocer en este caso y para tener un testimonio, que hay ya organizaciones que están nucleadas presentando un amparo ante la justicia federal para que el PAMI revierta la decisión de dejar sin medicamentos a sus afiliados. También están pidiendo se declare inconstitucional esta medida tomada por el Poder Ejecutivo Nacional. El próximo martes y miércoles 18 de diciembre, desde las 11:30 horas, se estarán sumando adhesiones a esta medida en Tribunales Federales 2 de Córdoba, en Avenida Concepción Arenal y Paunero. Ante ello, nos piden la mayor difusión. Esto es importante porque se va a presentar en la Justicia Federal una medida para revertir la decisión que dejaría sin medicamentos a los afiliados, que esto fue una cosa que se dio de golpe hace pocos días, que no se planteó de ninguna manera alguna solución y que ahora ya realmente no se puede dejar pasar más tiempo. Por eso es importante que se haya tomado esta decisión y que se vaya a avanzar judicialmente con esta medida. Estamos tratando de establecer comunicación en este momento con Mabel Cesa. Ella es abogada y está a cargo en parte en esta acción que se va a realizar la próxima semana. Mabel, no sé si nos escuchás. Muy buenas tardes. Bien, quisiéramos consultarte en este caso qué es lo que se piensa presentar, digamos, cómo sería la composición jurídica de esta presentación que se va a realizar la próxima semana. Política, la Asociación Civil Foro Solidario, la Unión Gráfica Obrera Gráfica Cordobesa y una serie de jubilados. Hicimos una presentación de un amparo judicial en el cual solicitamos como primera medida la de no innovar para que no se aplique esta noticia que surgió en estos días, que es la aplicación de una resolución de PAMI, que si bien es de agosto, la aplicación es a partir de la notificación que hacen a través de esa entidad el 2 de diciembre, por el cual le sacan la cobertura a muchos jubilados, afecta a millones de jubilados en realidad, porque tienen que hacer una serie de trámites, o bien si no reúnen ciertas condiciones, no van a tener la cobertura. Así que, bueno, interpusimos eso pidiendo la nulidad de esas resoluciones, fuimos acciones contra el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Salud y PAMI. Dentro del amparo, bueno, al margen de las argumentaciones jurídicas, hicimos argumentaciones fácticas y también médicas, porque tenemos ahí, pusimos un informe médico del doctor Oscar Atienza, en el cual hace una comparación de las enfermedades crónicas con la aplicación y sin la aplicación de la medicación, cómo evolucionarían en estas personas, ¿no es cierto? Después hicimos un análisis de los derechos que han sido violados, como el derecho a la vida, el derecho a la salud y la integridad, y la vulneración de los derechos humanos. Hay un capítulo específico sobre eso, y ahí hablamos del concepto, con mucho respeto, de lo que significa el concepto de genocidio en la posmodernidad y en estas políticas libertarias que se están dando, ¿no? También interpelamos el rol de la justicia en estos casos, y toda esta situación, en parte, también tiene mucho que ver la noticia tan triste que pasó la semana pasada de la delegación de PAMI de Córdoba, en la cual un jubilado que tiene cáncer, ante la desidia de no poder conseguir los medicamentos, lleva un bidón de nafta, se lo echa encima y casi se prende fuego. Una noticia que sale en todas partes. Entonces no podemos naturalizar una situación de extrema gravedad ante la desesperación que tienen nuestros adultos mayores, porque no solo que digamos no van a poder tener la medicación para poder sobrellevar las enfermedades, sino que directamente lo llevan a la muerte. Estimada Mabel, ¿ustedes consideran que la decisión de un juez podría revertir de plano esta situación? Claro, porque nosotros lo que le planteamos al juez es que dicte la nulidad de esas resoluciones y la aplicación de esas medidas, y que quede todo en el estado que estaba antes de esta publicación, ¿no es cierto?, para que sigan los jubilados, las jubiladas, las pensionadas y los pensionados, tener el acceso como lo venían teniendo, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. La semana que viene seguramente vamos a estar retomando este tema para ver cómo se da entonces esta participación de los amparistas, esta convocatoria, quienes van a firmar y a adherir a esta presentación. Prensa a todas las personas, no solamente jubiladas y jubilados, sino a todas las personas en general y organizaciones que quieran adherir a esta medida el martes y el miércoles en tribunales federales con el DNI en mano, solamente con eso. Así que muy agradecida y quedamos a disposición en base a las novedades que vayamos teniendo. Gracias a usted, que tenga muy buenas tardes. Escuchábamos a la doctora Mabel Sessa, en este caso en relación a un tema importante, la falta de medicamentos del PAMI, la decisión que habría tomado en los últimos días el Poder Ejecutivo Nacional se podría revertir con una medida judicial, y aquí se va a presentar un amparo colectivo el día martes y miércoles. Van a estar firmando esta presentación en Córdoba capital. 18:54.